y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alcoba y de su almohada. La tuve beso a beso, piel con piel. Y el sol me sorprendió por su ventana. L'amore comincia tu, esta es Rafaela Carrà. Debutó en 1963 con Mario Monicelli. Ha logrado combinar sus dos trabajos. Igual pasa con Rita Pavone. Su primera película fue Rita la filia americana con Toto y dirigida por Piero Vivarelli. La segunda, 1966, Rita la zanzara con Giancarlo Giannini, dirigida por Lina Wertmüller, que acaba de fallecer. Y Non Estu Sicari, 1967, Little Rita nel West. Allí estuvo con Terence Hill, dirigió Ferdinando Baldi y la última película que hizo dirigida por Steno, también con Terence Hill. Vamos a escuchar a estas dos italianas. di vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro se te ne vai. Omar tampoco la logró en el cine, y estuvo en una mega película, Rápidos y Furiosos. Salió el sol. Eminem hizo su propia película, 8 Mile. Lose Yourself. Señores,

Más música, más W. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Mariah Carey tampoco la logró. Estuvo en la película Glitter. Le fue un poco mejor en otra que se llamó Preciosa. Esta es Fantasy con Mariah Carey. Cher, bueno, nació en el cine. 15 películas. Llegó a compartir escena con Nicolas Cage. Believe. 7 películas tiene Tom Waits, lo vamos a escuchar cantándole a Martha. Los Beatles, 37 participaciones en la pantalla grande. Aunque los Beatles tuvieron apariciones en el cine, Ringo fue el único que fue constante, 37 veces. Las películas de los Beatles, pues eran famosos por su música. Y luego vamos a escuchar a Tenacious D, una banda de dos en la que Jack Black ha explorado su faceta en la música, partiendo el tiempo con sus exitosas y taquilleras películas Amor Ciego, King Kong, Nacho Libre, Tropic Thunder, The Holiday, bueno, y Kung Fu Panda, entre otras. Lo escucharemos con el sonido del metal. The tears.

live on. Punk rock tried to kill the metal, but they failed as they were smashed to the ground. New wave tried to kill the metal, but they failed as they were stricken down to the ground. Grunge tried to kill the metal. They failed as they were thrown to the ground. Destroy the metal. The metal will strike you down with a vicious blow. We are the vanquished foes of the metal. We tried to win for why we do not know. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W, cerca, muy cerca de usted. Sobreviviente del Holocausto, pianista de jazz, Simon Gronowski. Ma mère et ma sœur ont été tuées par les nazis en 1943. Novia de John Kennedy a los 20 años, Diana de Beck. He told me I was special, I was smart, I had a great spirit. Cantante, actriz, autora, bella, Beatriz Luengo. Es a lo mejor un momento desafortunado en la vida que podemos tener todos. Del Tottenham, el colombiano Davinson Sánchez. Internacional y más sudamericano, es todo muy competitivo. Bjorn Ulvaeus, cantante, compositor sueco, productor, creador de ABBA. To go into the studio again, just to try. And they said yes. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Las historias que le tocan la piel, las historias que llegan al alma. Soluciones W, ahora en video. Y usted las podrá ver en wradio.com.co. La primera vez que alguien te pide el teléfono en una discoteca piensas, hoy estoy de suerte. La segunda, tengo el guapo subido. La tercera, habrá una alineación en Júpiter. Pero la cuarta ya será por algo, ¿no? En SEAT somos líderes en ventas por cuarto año consecutivo. Gracias a todos por vuestra confianza y por seguir eligiéndonos por ese algo. Muy pronto, a las 7 de la noche, usted solo tendrá licencia para suspirar, soñar y recordar en la W. Peace is the word. saying something stupid like I love you. Start to play, dance with me, make me sway. ¿Quién será la que me dé su amor? Raindrops are falling on my head. I'll never fall in love again. Su corazón va a latir de una forma distinta. Pruébelo. Martín, yo comprendo que los jugadores se preparan para 60 minutos en el caso tuyo, pero de pronto hay que trabajar 120. ¿Tenés aire para jugar? Se jugará en el segundo tiempo. A partir del próximo lunes 17 de enero, a la 1:00 p.m. Peláez y De Francisco. Fútbol y algo más. Solo por W Radio. Del reloj. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1. Y reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Todo porque vivimos a contrarreloj. W Radio, la Universidad de los Andes, EAFIT, Universidad ICESI, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad de Ibagué le agradecen su aporte a nuestra campaña Vamos Pa'lante. Con su ayuda, miles de estudiantes podrán hacer realidad su carrera universitaria. Sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Seguimos en esta combinación de aspiraciones cinematográficas de grandes cantantes. Hizo una magnífica aparición en la película La Familia Belier, que se llevó el César a la mejor actriz revelación. Me refiero a Luan. Y luego escucharemos a Claudia de Colombia, Nuestra Historia de Amor. Hizo 4 películas. La que mayor reconocimiento le dio fue Tiempo para Amar, donde actuó con Julio Alemán, aunque también su fuerte fue el disco. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants.